más bella, luciente estrella, divina aurora del mejor sol. Canten las aves, vienen con suaves, trinita acorde con perfección. Hay quien triunfante de una serpiente, de gracia fuerte y de ardiente amor. De sus cristales, puros raudales, esa es la siempre consolación. Cual luna hermosa, la misteriosa, y esa divina ciudad de Dios, con suspensiones y exclamaciones, afecto rinde de admiración. Dichosa Belén, cuando te vea llena de estrellas y un claro sol, Dios encarnado te ha ilustrado con su venida y resplandor. Recibe alegre al Dios del cielo, que viene luego con humildad. Si lo desprecias, si no lo aprecias, pierdes tú misma la gran verdad. Ya nació Cristo en un portal, pobre y humilde, id a adorar. Id con presteza y ligereza, id a adorarle, id a Belén. Dichosa Belén, cuando te vea llena de estrellas y un claro sol, Dios encarnado te ha ilustrado con su venida y resplandor. Nació pastores, aquel que es rey del cielo y tierra, nuestro también. Vamos pastores, deja del sueño canciones suaves, cantados ruegos.